Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Ciclo agua. Hoy, los ríos son macrosistemas que nacen en las nubes, con Juan José Neif. Capítulo 2. Muchos ríos han estado secos y hoy tienen agua. El río Paraná tuvo mucho menos agua hasta hace 15.000 años atrás. Juan José Neif, doctor en biología. ¿Qué pasa con una ley? La ley, si vos tenés, primero con la definición que usa la ley. Si yo te digo a vos, ¿qué es un pájaro? Vos me decís, un pájaro es un animal bípedo, o sea, tiene dos patas, tiene dos alas, tiene plumas, tiene pico y generalmente vuela, ¿no es cierto? Generalmente claro. Vuela. El ñandú no, por ejemplo, las perdices claro. Muy poco. Bueno, pero yo te digo pájaro y vos asumís enseguida a qué me refiero. Cuando uh-huh. vos decís humedal y vos le preguntás a una persona que está en el noroeste es una cosa, a uno que está en resistencia es otra y a otro que está en el delta es otra cosa. Entonces, con ese sujeto polifacético, hacer una única ley nacional para todo el país y para gobernar los humedales artificiales, los humedales naturales, los humedales rurales, los humedales urbanos, lo más posible es que la ley no te sirva para nada o tengas conflictos al aplicar la ley. Con esas particularidades bueno, regionales o provinciales. Exacto. Cuando yo te digo a vos que los humedales varían en su superficie, ¿qué importancia tiene eso? Que si vos sos un funcionario encargado de habilitar urbanizaciones, vos tenés que decir hasta dónde se puede urbanizar y hasta dónde no. ¿Y claro. cómo haces con un humedal que varía tanto en tamaño? ¿Cómo haces para habilitar tierras para forestación al borde de Liberá? Yo lo conozco porque trabajo con las forestaciones también. Entonces, una hectárea de campo vale muchísimo dinero. Y vos le vas a decir a alguien, usted tiene que dejar 50 hectáreas hasta el borde de la laguna. Y el tipo te va a decir, pero ¿y por qué? Entonces vos tenés que tener fundamentos para eso. Por eso yo creo que hay realidades muy distintas en el país que no pueden ser comprendidas por una sola ley. Los proyectos de ley que están tratándose en el Congreso, como lo dije en la Cámara de Diputados cuando me preguntaron, todos tienen de base lo que pasa y se potenciaron con el tema de los incendios en el Delta. Uh-huh. Pero no abordan eficientemente lo que pasa en otras zonas del país. Por ejemplo, Corrientes tiene una realidad muy distinta de lo que se vio en el Delta. En Corrientes hay más de 15.000 kilómetros cuadrados protegidos, de humedales protegidos. O sea, como reserva natural. Esos 15.000 kilómetros cuadrados, Juan José, tienen el estatus de reserva, tengo entendido. Tiene estatus de reserva, la reserva tiene 12.300 kilómetros cuadrados, después está el Parque Nacional Iberá, que es uh-huh. parte de eso, de ese entorno, está el Parque Nacional en Burucuyá, y hay reservas privadas, o sea... también muchas, hay privadas. Ah. Sí, muchas uh-huh. estancias hacen turismo rural y todo este tipo de cosas, y tienen humedales protegidos. Las forestaciones Hoy el 60% de las forestaciones de corriente, de las forestaciones grandes, certifican con normas internacionales, normas FSC se llama, y estas normas internacionales protegen las áreas naturales. Entonces, ellos tienen dentro de cada forestación un porcentaje que tienen que dejar de áreas naturales. Los bosques nativos, por supuesto que no lo pueden tocar. Y los humedales los consideran áreas de alto valor de conservación. Entonces, la situación de Corrientes es muy diferente de del delta del Paraná, donde todo está hecho pedazos porque nunca hubo un programa de ordenamiento territorial donde se contemple qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Los graves incendios desatados durante 2020 en el delta del río Paraná pusieron otra vez en escena la necesidad de sancionar una ley de humedales en Argentina. Actualmente existen 13 proyectos de ley con estado parlamentario entre las dos cámaras que componen el Poder Legislativo Nacional. La mayoría busca establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso sustentable de los humedales. Los dos proyectos con más chances de ser aprobados plantean la realización de un inventario nacional de humedales, establecer un ordenamiento territorial, es decir, la clasificación de los humedales en cuanto a si deben ser preservados o son aptos para usos múltiples, el establecimiento de moratorias y la creación de un fondo nacional para su sustentación. De todas maneras, Juan José, además de esta explicación clarísima que das y que está asentada en las particularidades regionales o provinciales que ese colectivo llamado humedal pueda tener, hay un artículo en la Constitución Nacional, que es el 124, que le otorga la potestad a cada provincia de actuar, de legislar, de normar sobre sus recursos naturales. ¿Esto empata con tu postura frente a los proyectos de ley de humedales que venías mencionando? El problema es que en el artículo 41 de la Constitución Nacional le da a la nación la elaboración de presupuestos mínimos, la responsabilidad de elaboración de presupuestos mínimos. Entonces, esa elaboración de presupuestos mínimos es la que le vale a los legisladores que promueven una ley nacional, en el sentido que dicen, tiene que haber una ley nacional que fije presupuestos mínimos y después las provincias, por la potestad que le da el artículo 124 de la Constitución, establezcan cuáles son esos principios mínimos. El problema es a qué se denomina principios mínimos, porque claro, ahí está la trampa, porque los principios mínimos, cuando vos lees los proyectos de ley nacional de humedales, los principios mínimos no son mínimos, son hacer tal cosa de aquí hasta acá, y tenés que hacer un inventario de esta manera, y se va a crear un Fondo Nacional de Humedales para el estudio de los humedales, y tal cosa y tal otra. Entonces, alguien me dijo, lo que pasa es que la nación cuida más los recursos naturales que las provincias. Las provincias no tienen cultura del cuidado de los recursos naturales. Entonces le digo, espérese, compañero, vamos a analizar caso por caso. No todas las provincias tienen el mismo comportamiento. Tomemos la ley de bosques. En la ley desde que existe la ley de bosques, ¿no es cierto? La ley nacional de bosques, la provincia de Salta ha perdido prácticamente el 40% de sus bosques. La provincia de Santiago del Estero ha perdido el 20 o el 30% de sus bosques. La provincia de Corrientes ha perdido el 0,5% de sus bosques y la provincia de Misiones otro tanto. Entonces, quiere decir de que, por un lado, si yo veo las estadísticas de bosques nativos y cada año veo que está mermando la superficie de bosques, quiere decir que la autoridad de aplicación de la ley de bosques, que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sustentable, posiblemente no tiene suficiente poder de policía, o no tiene los recursos, o no tiene los medios para efectuar el poder de policía que le compete. Y la otra cosa que hay que entender es de que las provincias han tenido diferente comportamiento con los bosques. Y lo mismo pasa con los humedales. Entonces, no me venga a decir cosas que no son. Constitución Nacional, artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos parcial o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Estamos llegando al final, por lo menos por hoy, de esta conversación, donde hubo evocaciones a tu ciudad natal, Paraná, hubo recurrentes presencias del agua a través del digamos, del río Paraná como río madre o río padre de muchos de los temas que fuiste tratando. Pero en esto último, y apelando a uno de los aspectos que quedó atravesando todo tu relato, que es la pedagogía ambiental que en tu relato florece y va apareciendo, yo te voy a citar un fragmento de un Congreso Mundial de Grandes Ríos ocurrido tiempo atrás en Venezuela, y en ese fragmento le quiero agregar luego una expresión, a ver qué reflexión te genera la original más este agregado que te propongo sumarle. Los ríos son macrosistemas que nacen en las nubes. Traen energía y materiales que vienen de distintas zonas de las cuencas y van al mar. Esta sería la primera cita. Últimamente estuve leyendo un poco en la preproducción de esta conversación, que desde ya te agradezco por haberla tenido y espero que sea la primera de muchas más. Juan José, últimamente te decía, y en función de estos incendios forestales que están asolando no solamente nuestro territorio nacional, pareciera que hay un paso anterior. Si bien la cita dice los ríos son macrosistemas que nacen en las nubes nacen por la existencia de los bosques, alguno dice. Y si uno mira en perspectiva, frente a esta devastación de los incendios forestales, en esa zona de la educación ambiental donde la ecología y los ecosistemas tienen lugar predominante, ¿qué futuro ves desde tu guarida, desde tu atalaya de observación de estos fenómenos? Al comienzo de la conversación decíamos que hay que empezar por entender cómo funcionan las cosas para poderlas valorar y querer. No se puede querer lo que no se conoce. Y no se puede conocer lo que uno no analiza adecuadamente, ¿no es cierto? Por eso, la educación en el más amplio sentido de la palabra es la herramienta que de alguna manera garantiza el futuro, o por lo menos un futuro mejor. Y cuando digo la educación en el más amplio sentido de la palabra, estoy incluyendo lo que ustedes hacen, lo que hacen los medios en general, o lo que no hacen a veces los medios, ¿no es cierto? Es decir, nosotros en un esquema de gestión ambiental que funciona, cada ciudadano y cada colectividad, cada comunidad dentro de la sociedad tiene una función. La función de los investigadores es generar conocimiento, generar entendimiento de los problemas. Pero una vez que se genera ese conocimiento tiene que trasvasarse a la educación formal. No se puede seguir enseñando sobre el agujero de ozono, sobre el cambio climático, sobre la desertificación, cuando están ocurriendo estos incendios al lado tuyo. Entonces, no hay por ahora una transferencia rápida como debiera ser del análisis de los problemas a la educación formal, ¿no es cierto? Ese es el primer problema. Como tampoco hay una permeabilidad del sistema científico para recibir las inquietudes de la educación. Yo he recibido preguntas de profesoras de Rosario preguntándome sobre las quemazones y dónde podían encontrar información y esto, aquello. Armamos en forma completamente improvisada, armamos clases para los chicos. Es una cosa que se puede hacer con estas herramientas de la virtualidad. Pero tiene que ser una educación activa, una educación monitoreada y muy dinámica que no tenemos. Tenemos que pensar que el periodismo también tiene que ocuparse de las cosas importantes. Lo que ustedes están haciendo con Tramas, el encarar distintos temas que son la esencia de la sociedad, no lo hace nadie. O sea, está la gente, el periodismo está, y perdón, cuando digo el periodismo, digo una parte del periodismo, está involucrado en el cholulaje, está involucrado en los programas de chismes, está involucrado en las peleas entre caudillos políticos. El doctor en biología Juan José Neif tiene más de 100 contribuciones científicas publicadas en revistas y libros argentinos y extranjeros con arbitraje. Ha merecido 4 premios de sociedades científicas y académicas y es académico honorario de la Universidad de Pilar, de la República de Paraguay y miembro de honor de la Junta de Geografía de la provincia de Corrientes. Juan José Neif fue distinguido por el Honorable Senado de Corrientes y por el Honorable Senado de la Nación Argentina por su trayectoria científica y sus valiosos aportes al conocimiento ecológico de los ríos y grandes humedales. Estamos en peligro si no tomamos los temas que hacen al futuro de la sociedad. Hoy es un momento en el cual aprendemos de que no sabemos nada. Es decir, tenemos una policrisis. Tenemos la crisis del coronavirus que nos tiene en jaque y que no sabemos para dónde disparar. a cada momento Doña Rosa está sabiendo de que tiene que colocarse así el tapabocas, de que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello. Estamos improvisando. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque nuestro conocimiento es muy limitado de la realidad. Pero también estamos aprendiendo de otras situaciones, de la revolución informática, del avance de Internet, de lo que es la crisis, la mega crisis económica a nivel mundial, ¿no es cierto? Es decir, hay readecuaciones que se están produciendo económicas. Están cambiando los imperios. Hasta ayer era solamente Estados Unidos y hoy tenemos los chinos en el escenario, y mañana no sabemos qué puede pasar. Entonces tenemos que tener bien claras cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y nuestras oportunidades también. Yo creo que este es un momento de oportunidades, porque tenemos, a pesar de que tengamos problemas económicos y muchas veces de la impresión que no sabemos a dónde vamos, pero tenemos buenos economistas, tenemos buenos investigadores en medicina, en distintas áreas del conocimiento. Nuestros investigadores juegan en primera en los países del primer mundo. Entonces, creo que tenemos, de alguna manera, capacidad de análisis, y tenemos un país generoso en recursos naturales. Tenemos todos los recursos naturales que podríamos pedir. Tenemos agua, tenemos una cantidad de ventajas a nivel humano. Somos una polirraza, un crisol de razas. Entonces, ¿cómo no vamos a poder pensar en cosas grandes, en tener los sueños que teníamos cuando teníamos 15 años o 20 años? Es un momento favorable para nosotros. Las crisis siempre ponen en juego a las sociedades. Algunos salen perjudicados y otros salen favorecidos y fortalecidos. Hay que estar preparados para eso. A mucha gente puede que le vaya mal. Nosotros nos puede ir muy bien. Por ahora nos va bien. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com